tal amigos? ¿Cómo están? Pues nuevamente nos encontramos aquí con nuestros buenos amigos Humberto, Adrián, ¿cómo están? Muy bien, Uriel, gracias. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, bastante bien, fíjate. Sí. Así con muchas lluvias, muchos temas de manifestaciones, muchas investigaciones. Sí. Nomás las lluvias, ¿no? Yo creo que aquí ya no sabes si sacar el paraguas o la lancha. La lancha, ¿no? Sí, ha estado lloviendo mucho aquí en la Ciudad de México y en las cercanías también. Ha estado lloviendo bastante. ¿Cómo ves? ¿Cómo te ha ido en el tráfico, Adrián? Pues yo ya de repente esperaba encontrarme algún lanchero que me sacara de la bronca, ¿eh? Porque sí se pone pero rudo. Y gracias a nuestros benditos e infelices regentes, que hacen sus desmadres, ¿verdad? Y se gastan el erario público en otras cosas y en propagandas en lugar de... Está terrible. De usarlo en lo que debe de ser en las obras públicas. Pero bueno. Pero bueno. Oye, no hablemos de cosas tan terroríficas, hablemos de cosas de menos terror, ¿no? Es lo que voy a decir, eso sí es terrorífico y sí te hace sentir escalofríos, ¿no? Sí, cañón. Pero gacho. Oigan, hoy tenemos la continuación de uno de los temas que ya habíamos tratado aquí en Escalofrío. Hoy vamos a hablar un poquito de... ¿Cómo venció Bambi a Godzilla? Sí. ¿La viste? Ya la vi. ¿Verdad que sí? Sí, como decía. De hecho, lo pueden ver en esta página de Facebook. No sé qué. Ya lo subí ahí también. Existe. Y sí. Y da terror. O sea, no más. Y da terror, pobrecito. No, no, no. Yo creo que deberíamos hacer la 2, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves? Ahí sí se excedieron, ¿eh? Oye, vamos a hablar un poquito acerca de los duendes, pero del viejo continente, ¿no? Vamos a extendernos, ¿no? Donde. Yo pienso que, bueno, no sé, fíjate, hay muchos temas, muchas similitudes con las corrientes, las culturas entre todos los países o una gran parte de los países del mundo, ¿no? De hecho, saliéndome un poquito de lo que es el tema de hoy, hay muchas similitudes, por ejemplo, entre otras cuestiones, inclusive las bíblicas, ¿no? Recordarán la epopeya de Gilgamesh, así es, lo deben de haber leído en la primaria, donde menciona lo que es se hace la alusión a lo que los católicos o los cristianos conocemos como el diluvio universal. Hay relación también de una parte por ahí también en el Popol Vuh. Entonces, ajá, como esto, yo creo que también hay ciertas cosas que se van transmitiendo entre culturas. Lo interesante es que en esos entonces no había celulares, la comunicación pues sí había, pero era escrita, pero tardaba meses, ¿no? O años en llegar una carta de un lugar del continente a otro. Eso ya cuando se inventó la imprenta, que fue en 1800 y algo, ¿no? Claro. Pero antes, bueno, sí había mecanismos de transmisión escrita. Sin embargo, Los escribas existían, pero sin embargo, sí. Era para más que nada para transcribir libros. Pero es muy curioso, ¿no? Como a lo mejor... ¿Están de acuerdo que hasta 1700 y cacho... fue donde hubo ya, por ejemplo, comunicación entre América, o bueno, ya conocida, ¿no? Como ajá, tal, con los benditos conquistadores. Ya cuando nos venían aquí a desgraciar en 1752, si no me equivoco. Ajá. Pero antes de eso en Europa, pues ya había mucho más cosas. Había mucho más avance en algunas otras cuestiones, más difusión de cierto tipo de cultura, claro, y manejo de estas artes mágicas, ¿no? Llamémosle así. Los magos, los nigromantes, los duendes. Es una situación que yo he mencionado varias veces. Se me hace interesante porque yo creo que debe ser algo muy interno del ser humano. Ajá. Por ejemplo, en cada cultura, bien lo dices, Adrián, en cada cultura... desde antes del descubrimiento, desde antes, cada cultura tiene un ser muy parecido, por ejemplo, al vampiro norteamericano, que es un ser que se abalanza sobre la sangre de las personas, y es bien interesante que cada cultura tiene un ser similar. Algo más interesante, cada cultura tiene un ser igual a lo que nosotros llamamos como hombre lobo. Desde la época antigua, desde los prehispánicos, en la cultura española, por ejemplo, desde antes de la conquista, tienen un ser similar. Entonces yo pienso que... Debe ser algo, similitudes, sí, ¿no? O como que yo creo que debe ser algo como interno, como debe ser como un miedo universal del ser humano a tenerle algo similar. Yo más que temor o cuestión humana, digo, yo soy muy creyente de todas estas ondas sobrenaturales, a pesar de que, bueno, no a pesar, yo creo que, no obstante que sí creo en muchas de estas cosas, hay otras que sí se me hacen una tomada de pelo. Claro. Digo, como por ejemplo, por la muestra basta un botón, ¿no? sí se me hace una tomada de pelo, pero no. Sí hay muchas cosas que lo que les he platicado, ¿no? Lo que he comentado aquí, que la única explicación lógica y plausible es lo sobrenatural. Claro, ajá, claro, claro. ¿No? Entonces, yo más bien soy como que más creyente de que este tipo de cosas en realidad sí existieron en algún momento. Poblaron tal vez el mundo. No, es que sí, o sea, sí siento, ¿no? Y para no estar viviendo los eventos de... Es el efecto feo. Perdónenlo, falta de ácido fólico con su mamá, sí, cuando estaban concibiéndolo al pobre muchacho. Pero aquí lo aceptamos y lo queremos. No, la verdad es que sí está... Como un ente sobrenatural. Y uno de esos seres también que es muy similar son los famosos duendes. Perdóname, es a lo que iba, ¿no? Uh-huh. Para mi gusto más bien como que este tipo de seres sí poblaron en algún momento la Tierra, uh-huh, y por eso fueron conocidos. Y la diferencia o las variaciones que existen entre las culturas es la manera en cómo los veían. No necesariamente que se transmitiera el conocimiento, uh-huh, como hoy en día pasa, ¿no? Que si yo te cuento a ti un chisme y tú se lo cuentas a Humberto, la manera como yo te lo estoy explicando difiere mucho en cómo tú lo percibes y cómo lo transmites. Así es. No obstante, si los tres vemos un mismo evento, lo difundimos o lo manifestamos de una manera muy similar, sin muchas variaciones. Sí, sí. Y es lo que yo veo en este tipo de fenómenos. Uh-huh. ¿No? Son seres que viven en la Tierra, que tienen manejo, control de la naturaleza, que tienen bienes muy preciados, llámese el oro, las almas de las personas, muchos de los tratos que se hacen con la gente es mediante el intercambio de algo, y sobre todo son cuestiones muy preciadas. Puede ser que te pidan algún familiar, algún niño, ¿no? A cambio de oro, de magia, de objetos mágicos, qué sé yo. Sí, fíjate que es interesante. Yo más bien pienso un poquito más a situación que fuera realista. O sea, ¿qué es esto? Sí, sí entiendo que a lo mejor es como cada cultura visualizaba a ese ente o a ese ser, ¿no? Pero yo creo que también pudiera ser, por ejemplo, aquí en México, los famosos chaneques. Chaneques. Los famosos chaneques. O en Europa, el duende gnomo como lo conocemos. Uh-huh. Yo creo que igual que nosotros, que los seres humanos, que tenemos razas diferentes, colores de piel diferente, pues a lo mejor así son ellos, ¿no? Y también de cada continente, pues son razas diferentes, ¿no? Y tienen ciertas diferencias, pero una similitud, por ejemplo, nosotros somos seres humanos, ¿no? Pero sí tenemos diferencias, ¿no? Algunos somos morenos, los africanos, ¿no? Los orientales que tienen los ojos rasgados, más delgados, etcétera, ¿no? Así como son ese tipo de razas que tenemos nosotros seres humanos, yo creo que los duendes es igual, ¿no? O sea, a lo mejor también tienen razas, ¿ajá?, y tienen ciertas diferencias, pero con una similitud. Bien dices que tienen contacto con la naturaleza, que son seres elementales, ¿no? Uh-huh. Yo como que lo visualizo así un poquito más, ¿no? Así como es aquí, debe ser ahí en ese mundo. Y a ver, tú siento que siempre he estado dando guerra con los pitufos. Como bien te acordarás, mi querido Humberto. A ver, ¿qué onda con los condenados pitufos? Fíjate que, igual que tú, es esa visualización que tienen los franceses. Pero así igual como los veías en la caricatura. No, eso 80, fue, ¿no? Eso fue inventado. Eso fue inventado para hacerlos agradables a la visión de los niños, ¿no? Ajá. Y entonces que la caricatura tomara fuerza sobre los infantes. Pero la realidad es que igual los pitufos en Francia son seres pequeñitos, un poco amorfos, ajá, de la cara inclusive. Creo que son los... ¿Son azules? No son azules. Ah. Son... Así. Estaban hipóxicos. Se estaban ahogando. Mucha falta de hierro. Y entonces hazte de cuenta que son... nada más lo que varía un poquito es la vestimenta. la vestimenta de un pitufo son como... ¿Andan encuerados? Ajá, como si fueran nada más con una túnica así, así nada más. Vamos a poner alguna imagen por ahí, para que más o menos lo visualicen. Pero no son azulitos ni con su gorrito como en la caricatura los veíamos. Uh-huh. Eso fue inventado para que fueran más agradables a los niños. Entonces, y Gargamel además, también es falso. Gargamel es falso. Sí, vale. Creo que el único que existiera era el Azrael. Ah, sí, porque yo quería tener un gato y llamarle Azrael precisamente, nada más. Sí. Y entonces sí tienen la visualización de los duendes en Francia, ajá, los famosos pitufos, de que efectivamente cada duende tiene como que el especial de una situación de la naturaleza. Ajá. Por eso es que en la caricatura había que pitufo goloso, que pitufo vanidoso, que pitufo filósofo, porque tienen la visualización de que también tienen cierto poder cada uno de los duendes. Pero no, es que yo... Ahí te va, perdón, te interrumpí. Y le voy a ganar ajá. Es que yo pienso, yo estaba pensando en lo que leí sobre los duendes. Uh-huh. O sea, hay mucha atracción, por ejemplo, a ciertos metales, ¿no? Por ejemplo, el oro. Uh-huh. El oro, tú sabes que en aquellos entonces era muy codiciado, entre otras cosas, ¿no? Pero el oro formaba parte muy exclusiva de la codicia del ser humano. Uh-huh. Y hasta la fecha, sí, sigue siéndolo. ¿No representarán más parte de la codicia humana? Yo lo que sé, fíjate, por ejemplo, al respecto de los pitufos estos, ajá, chavos, es que más bien el significado hacia ellos, uh-huh, está representando a los siete pecados capitales. Ah, fíjate. Ajá. Goloso es la gula. Ajá. Perezoso, uh-huh, es la pereza, pereza. Obviamente. El vanidoso, la vanidad. Uh-huh. Este otro güey, el de lentes, ¿cómo se llamaba? Filósofo. El filósofo. Ese, ¿qué son? Es pereza, gula, lujuria. Ajá. La pitufina representa la lujuria. Ajá. Lujuria, la ira. La ira es el gruñón. Y vaya, así como estos, ajá, digo, para no mandarnos más en esto de este tema, en realidad están representando los siete pecados capitales. Es algo que me encontré, que pues leí, sí, por ahí, ser, ¿no? Como, puede ser, según eran como 100 pitufos, según, sí, creo, ¿no? Pero, pero realmente, como dice Adrián, o sea, a ver, dime el nombre de 20. Duende. ¿Sabes qué quiere decir duende? Pues no. Sí me lo sé, güey. ¿Eh? Sí me lo sé, pero me va a dar pena decirlo. Bueno, yo lo que sé es que viene del duende de casa. Duende es dueño. Ajá. Entonces duende hace la referencia de dueño de casa. ¿Por qué? Porque se adueñaban de las casas, por así decirlo. Entonces ya cuando terminas pues, no sé, después de 20 años que compraste tu casa en Infonavit, ¿ya te conviertes en duende? Sí, efectivamente. Eres dueño de no, casa, pero ¿no? Fíjate, para que no pase, güey, eso. Sigues pagándole al pinche gobierno. Sí, ¿no? Sí, pero ya, güey. O sea, nunca eres dueño de nada, no, pero fíjate, ser por ejemplo, en México. En Islandia, me acuerdo mucho, o cuando estuve viendo lo de Islandia, me acordé mucho de esa anécdota de aquí de México, que estaban construyendo el puente y se les caía. Y entonces les hicieron allá una casita. En mayas, ¿no? Mayas, ¿no? Los aluches. Exactamente. Ajá. Porque en Islandia es muy común que la gente les haga su casa aparte a los duendes. Para evitar que se adueñen de su casa o que se metan en su casa, les hacen casitas para que vivan. Chingada. En Islandia, fíjate. Y uno aquí paga mejor, hubiéramos sido duendes. Sí, ¿no? Y de casa, ¿y dónde está la mía? También no, las amenazas. Va la madre a tu casa, güey. Ah, sí, ahí está tu casa y tu comida. Como yo lo veo, nosotros somos su Infonavit de ellos. Sí, pero bien subsidiado, ¿no? Porque pues nunca pagan. Nunca pagan impuestos, güey. Todo es frío. Sí, está cañón. Pero más que nada, a ver, porque ahorita que hiciste tú la referencia a los duendes. Duende. Duende se le conoce como, o bueno, más bien el duende sí, pero los enanos, hay varias, ¿cómo nomás? Variaciones, no, hay uno que por ejemplo son los enanos. Ajá, sí. Los enanos es una variación de gente pequeña, pero creados por Odín. Ajá, sí. Que Odín viene siendo un dios nórdico, nórdico, o sea, sí. el padre de Thor. De Thor, ¿no? Exactamente, sí. No, exactamente, y se supone que el martillo de Thor es este es forjado por los enanos, exactamente, ¿no? Los enanos tenían magia muy poderosa para el forjado tanto prendas como armas mágicas. Metales, por ejemplo. Y fue justamente un trato que hicieron por ahí con Odín para crear el Mjolnir. Según lo que yo sé. Sí, sí. No, y es que, bueno, la realidad es que esa historia que todos conocemos con los superhéroes de Thor, realmente sí viene o sí está basada en la historia nórdica de Odín. Sí, exactamente. O sea, realmente sí es. Pero a lo que me refiero es que de ahí vienen exactamente los enanos. No, fíjate. Pero de esa cultura. ¿De dónde vienen, por ejemplo, los otros enanos de Irlanda? Ellos vienen más pegados hacia los celtas. Ajá, así es. Hacia los celtas y los famosos druidas, que eran sus sacerdotes, que son los que empezaron a crear el culto a los enanos, ¿no? Bueno, no los enanos, a los duendes, perdón. Los enanos son de otro. Pero aunque creo que a lo mejor finalmente son lo mismo, ¿no? Pero, claro, como tú dices, vienen de lo vienen mismo. De diferentes lados y de donde se les conoce se les nombra diferentes. Una vez estábamos incluso mencionando de que las famosas hadas, hadas, las que se les conocen como hadas aquí en América, que viene siendo Campanita y que le traía ganas al Peter Pan y esas marihuanadas que nos metió Disney. No, pues que realmente ¿sí? Tú ves la descripción de las hadas, de las hadas en Europa, y pues son las brujas en México. Sí, sí, sí. Lo que nosotros conocemos como brujas, es la misma descripción de las hadas. Sí. Entonces tú dices, bueno, a lo mejor las brujas, pues también había allá y acá. Nada más que allá se les conoce como hadas y acá se les conoce como brujas. Sí, efectivamente. O sea, no había división ahí de las que se agandallaban a la gente. Digo, yo tengo más la idea de un hada como un ente más benévolo. Sí, claro. Entonces ahorita... Campanita, ya volvemos con lo mismo. No. Bueno, sí, tienes razón. Sí, porque ahorita vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, hay varias películas sobre hadas, todo eso, y las hadas tú... Ay, pues la personita, la mujercita bonita con alitas entre mariposa y libélula. Sí, más o menos. Entre mariposa y libélula. ¿Las también se agandallaban a la gente? Entonces, sí, se agandallaban a la gente. Ajá. O sea, allá, por ejemplo, protegían a las a los niños de que las hadas no se llevaran a los niños. Así es. ¿Y qué hacen aquí, por ejemplo, con los niños? Es la creencia de que... pues ponles el listón rojo con las tijeras, cosas así para que no se los chupe la bruja. Allá hacía lo mismo para que no se los llevara las hadas. Ay, güey, eso no sabía. Sí, para que no se los llevara las hadas. Entonces tú dices, pues ve la referencia y pues más bien allá les decían hadas y aquí les decimos brujas. Brujas, ¿no? Sí, de hecho. Y las hadas bonitas, pues nada más son las de Disney. De hecho, fíjate, y saliéndome, saliéndome un poquito otra vez de los temas, ¿no? Los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos verdaderos, digamos, los que no tienen el final chido, el bonito, como la Cerdacienta y y la otra mona, ¿cómo se llama? La hija de, ay, no sé, güey, se me olvidó, La Sirenita. La Sirenita. En realidad los finales con los que fueron escritos, por ejemplo, La Sirenita, güey, el príncipe la manda por un tubo a la mona esta, y la otra vieja se convierte en espuma de mar, güey. No hay un final feliz. No. Hay muchas otras cosas que, como bien dices, Disney vino aquí a darle al traste. La verdad es que me gustaría recomendarles a nuestros escuchas y ahora televidentes que lean de verdad. Sí. O sea, sí, hay muchas cosas. Sí, porque hay muchas cosas que ya la gente se vuelve muy floja. Sí, estaba esperando de que el libro dice, ¡ay, el libro! La sí, ya hicieron la película, sí. No, espera la película. O sea, la verdad es que sí, o sea, la cultura no entra por osmosis, sí hay que leerle. Hay otras alternativas también, existen los audiolibros, ¿no? Sí. Como que eso te ayuda más cuando vas caminando o vas en el auto. De hecho, yo de repente, yo me encontré varias aportaciones muy valiosas. Por ejemplo, yo soy muy fan de Lovecraft. Ajá. Y me encontré audiolibros de ese cuate. Pero yo estoy más que fascinado con ese rollo. Compártenos los una lana. Los links a la página de Facebook, ¿no? Se los comparto ahí en la página de Facebook, el canal de esta persona. Sí. La verdad es que están muy padres y están muy bien leídos, ¿no? Pero a lo que iba con todo esto, y tienes mucha razón, cómo se desvirtúan las cosas, ¿no? Cómo de ser una situación más homogénea, llega alguien que hace algún movimiento por ahí y cambia totalmente la versión. Claro. Que es lo que justamente comentaba yo al inicio de del programa, ¿no? Cómo, si se fijan, esto no ha pasado. Hay cosas demasiado similares y que no ha pasado, como por ejemplo los valga la redundancia, como el ejemplo que pones de las hadas con Disney, ¿no? Ajá. Yo la verdad es que no tenía conocimiento de hadas aquí en México y los videos que he visto han sido muy hechizos, muy pitufos, ahora sí. No, pues ahí tienes una explicación, porque aquí se les llama brujas. Sí, exacto, ¿no? Y en vez de andar volando con sus alas, andan volando con escobas. ¿Y qué sucede? Van y se dice, el objetivo de ellas es robarse a los niños o robarse las almas de la gente. Así es. Y en eso sí hay similitud en ambos continentes. Sí. A pesar de que sean entes diferentes, antes con nombres diferentes. Sí. ¿Qué son? ¿Son entes o son seres? ¿Cómo los definiríamos? O sea, lo que son duendes, que estamos hablando, hadas, por ejemplo, ¿son entes o son duendes? ¿Cómo? Duendes, seres. Seres. Yo pienso que seres, ¿no? Yo también. Serían seres, porque muchas veces dicen, bueno, seres de otro tipo de mundo, o sea, que a lo mejor tienen otro. Se supone, cuentan las leyendas románticas, que hace mucho tiempo realmente nosotros convivíamos con ese tipo de seres. Sin embargo, existió una división, ¿no? Un tipo como, así como cuando se separó la Pangea y generó los continentes. Así es. O sea, se cambiaron ciertos tipos de dimensiones. Y en esas dimensiones, pues nosotros los dejamos de percibir a ellos. Así es. Sí, es como si fueran en otro, pues en otro plano astral o como se vea, en un universo paralelo. Sí, pero ellos, sin embargo, tienen el conocimiento de cómo pasar a este mundo. A mí me agrada denominarles entes, porque no es algo que yo haya visto, yo haya palpado como tal. Para mi gusto, claro, como que un ser, de hecho, como que son, para mí, una apreciación muy personal. Para mí, seres o entes como que son la misma cosa, casi sinónimos, de una manera muy particular. Ajá. Y me agrada denominarle entes porque la neta es que no sé qué son. Nunca he visto un duende como tal, nunca he visto una bruja como tal. Entonces, por eso es por lo que yo les llamo entes, ¿no? Sí, claro. Digo, es algo muy, muy personal. Sin embargo, para mí, en lo personal, seres o entes como que es una misma cosa, ¿no? Es que como que ser es más firme, ¿no? Ser es como que como ya más está, físico, ¿no? Es más físico, terrenal, exactamente, más terrenal. Sí. Es un ser, ya lo es, vaya. Sí. Y una entidad como que yo lo percibo más como algo etéreo, como un espíritu o algo así. Sin embargo, un espíritu, algo que puedes no poder tocar físicamente. Y un ser, pienso que es algo que aunque no hayamos visto no quiere decir que no exista, pero que sin embargo es tangible, ¿no? Claro. O sea, un duende a lo mejor pues va a ser un cohete encontrarlo o atraparlo, ¿no? Pero cuando lo atrapes, o sea, lo puedes tocar. Así yo percibo la diferencia entre ser y entidad. Podría ser. ¿No? Fíjate que ahorita que dijiste eso, se me vino a la mente que hay algunas denominaciones justamente de los duendes que les llaman espíritus del bosque. Del bosque. Sí, pues ahí es donde vienen los elfos. Pues y que de hecho, fíjate que hay una. Bueno, son al fin de cuentas leyendas, ¿no? Donde según esto, los. Hay una variedad de que son unos duendes malos. Ajá. No me acuerdo el nombre. Pero son. Son elfos que fueron corruptos. Por fuerzas malignas. De hecho, hay una referencia inclusive en El Señor de los Anillos. Cuando crean a los... ¡Ay, caray! Se me olvidó el nombre de estos tipos de duendes. Los goblins. Los goblins. Cuando crean a los goblins... No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Les voy a buscar las referencias, se las voy a poner ahí en la página. Sí. Donde justamente es una mezcla de duendes con elfos. Y generan otro ser Pero este ser es corrupto por fuerzas malignas. A ver, fíjate, yo te quiero decir, suponen que, por ejemplo, los duendes, que son los famosos, son los goblins y los red caps. Y los red caps. Que son los los duendes malos, por así decirlo. Uh-huh. Es que estoy checando, el primero que se le conoce como goblin es francés. Así es. Y él mismo, pero en Escocia se le conoce como red caps. Red caps, pero es el mismo. Ajá. Oye, yo te quiero hacer una pregunta. Yo creo que tú me puedes contestar esto. Fíjate que yo tengo una discrepancia. Yo, hasta donde tengo entendido, los seres elfos, ¿sí?, que son seres mágicos, ¿no?, tengo una referencia de que son los seres, digamos, son humanoides, son muy parecidos al humano, son más altos y muy bellos, me parece. Yo creo que has visto, por ahí en las jugueterías, que venden unos monitos llamados elfos, que más bien parecen trolls, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿No? O que parecen duendes malos, pero los venden como elfos. Mi pregunta es, ¿sí existen de ese tipo de elfos o es una reverenda que se inventaron para vender? Pues más de revoltura, ¿no? Yo creo lo mismo. Oh, porque yo no digo, esto no es un elfo, ¿no? Mira, yo creo que es... Y ahorita de hecho, hay una creencia por ahí, inclusive, que menciona que los duendes, por ser más generales con todas las razas, ¿no? Es como decir el ser humano, ¿no? Sí, pero entre el ser humano, pues hay un chingo de razas, ¿no? Los mexicanos, los gringos, los japoneses, los que sean. Claro. Denme chance de llamarle duendes. Uh-huh. Hay una creencia por ahí que entre los duendes, entre más bellos son, o sea, la cara más lisita, más menos amorfos o menos deformes, son más malignos. ¿A poco? Eso es lo que yo he escuchado. Ok. Ajá. Lo que he por ahí leído, inclusive. Y que entre más feos son, más deformes, son más benévolos con la gente. De hecho, a los ayudan... Uh-huh. Hay muchas alusiones por ahí, de hecho muchas en Europa, de duendes caseros que ayudan con las labores. De hecho hay algunas, inclusive algunos cuentos o leyendas de relojeros. Ajá. Que de un, bueno, en específico de un relojero que dejaba en la noche, ¿no?, las piezas del reloj que estaba reparando o el que iba a armar para poder vender, para poder subsistir. Ajá. Se iba a dormir y ya el otro día encontraba el reloj ya armado, limpio o reparado, y los mismos duendes eran los que lo ayudaban en reconocimiento o en agradecimiento por la labor que hacían. Nunca se les daba nada de oro ni prendas ni nada por el estilo. Lo que hacían era dejarles lo que aquí conocemos más como nata o como leche agria, si no me equivoco. Lo que vendría a ser el joco, que yo creo, eso es lo que les dejaban para que comieran. Entonces con eso los este tipo de duendes, de hecho era la leche agria, la nata. Era yo pensé que era la nata, ¿no? Porque ahorita sí, no, saliéndome un poquito del tema, la nata, por ejemplo, aquí en México la conocemos, pero hay otros países donde no se permite la venta de la nata, y la nata es una parte de la leche. Sí, la grasa de la leche. La grasa de la leche, que es mucho, muy nutritiva. Pero como esa, vaya, la puedes obtener hasta sin hervir la leche, se supone que como está sin pasteurizar, hay muchos países donde no permiten venderla. Ah, sí. No, creo que era la leche agria, y de hecho para ellos era como el alcohol más más embriagante, y podías llegar inclusive a verlo, si tenías la sensibilidad suficiente, podías llegarlos a ver a los duendes totalmente ebrios, ahí tirados en el suelo. Fíjate. Después de que se probaban esa cosa, ¿no? Pero eso es parte de... Y de hecho sí hay, ¿no?, y es una creencia también muy difundida en México. Sí. A ese respecto, ¿no? De hecho, en algún momento se los comenté, ¿no?, que para un tipo de duendes lo que hacen es dejar dulces y flores. Sí. Para que los duendes se entretengan en las... De hecho, los dejan en las ventanas para que los duendes no entren a las casas se entretengan con eso y no molesten o se lleven a los niños. Ah, fíjate. Ese es por un lado, por acá por protección, por otro lado es por agradecimiento. Pues que hay mucha variación, demasiada variación sobre los duendes. Sí, yo pienso que es más que nada como que se le atribuyen cosas a los duendes que igual y ni existen, ¿no? A lo mejor. Porque hay otra, por ejemplo, de las cosas que mencionan es de que en los duendes no hay mujeres. Entonces, ¿cómo se reproduce? No hay mujeres. En la historia dice que, por ejemplo, por eso los duendes de repente secuestran a las mujeres humanas. Para procrear con ellas. Para procrear con ellas, exactamente. Pero entonces tú dices, bueno, o sea, la generación de eso, pues ya no sería 100% un duende, ¿no? Quiero yo pensar. Pero sí, una de las creencias de que por eso se llevan a las mujeres. Incluso hay varias películas donde tratan eso. Sí, sí, sí. De que se llevan a las mujeres preferentemente vírgenes y todo eso. Bueno, podría ser, o sea, si nos ponemos escatológicos, podría ser, porque por ejemplo está el tema del anticristo, ¿no? Que el anticristo es fecundado en una mujer por el mismo patas de cabra, ¿no? Ajá. Digo, pero, haciendo relación ahí, bueno, medio es que ajustándole, podría ser. Pero, bueno, pero por ahí yo creo que es como que un poquito diferente. O sea, el tema del anticristo no es tanto para que el patas de cabra se reproduzca, sino para tener, como ahora sí que como Jesucristo, o una burla a Jesucristo, tener su reencarnación aquí en la tierra y darle en la torre a todos. Sí, más bien para entrar en un contenedor físico, llamémoslo así. Exactamente. ¿No sería lo mismo con los duendes? No, es que finalmente, a lo mejor, porque finalmente, como mencionan ustedes, lo del anticristo se supone que no es una cruza del macho cabrio con una mujer, sino que simplemente la mujer es usada como una incubadora. Exactamente, para que ¿y nazca? ¿Con los duendes sí le ponen Jorge al niño? No sé, nunca he visto eso, ¿eh? Pero, o sea, me imagino que a lo mejor... Pero ellos sí es para reproducir su raza, ¿no? Para que no se extinga. No, pero me imagino que a lo mejor es lo mismo, porque si no habría una mezcla de razas, ¿me entiendes? O sea, mejor hacen lo mismo, de que te ocupan como incubadora. Hay muchos parásitos en la naturaleza que hacen lo mismo. Sí, claro. O sea, introducen a su progenie dentro del otro animal, y cuando nace, literalmente matan y se tragan al otro animal. De hecho, cualquier virus hace eso. Es todos los virus, justamente ese mecanismo, lo que menciona Humberto. Entonces dices, ¿por qué no lo harían los duendes? Sí, ¿no? Sí, puede ser. Pero no es cruza, es simplemente la sustitución. Exacto. Esto es así como que somos, quién sabe qué somos ahí, ¿no? Está extraño, ¿no? Está raro. Ahora, hay otra referencia, si recordamos los que hemos visto El Señor de los Anillos, hay una vez que le preguntan a Gimli que cómo se reproducen los enanos. Incluso él dice, es que piensan que no salimos de los agujeros, y no, ¿ah? Pues si hay mujeres enanas, nada más que las mujeres enanas, pues fisionómicamente son muy parecidos a los hombres. Incluso también son barbonas y todo. Entonces, pues, si tú las ves físicamente, no hay mucha diferencia. Entonces, a lo mejor también viene algo así. Digo, a lo mejor esa fue una adaptación para dar esa explicación en la película, porque yo no he encontrado ninguna otra referencia sobre eso. No, de hecho no, o sea, los únicos duendes que sí se conoce el ciclo y cómo generarlo... El pito final. Son los... No, güey. No, de hecho también... son los aluches, como... lo que les platicaba en ese programa. Ajá. Por eso a mí como que se me hace más que es una onda mágica de... Ajá. Como los pitufos lo manejaban en la caricatura, ¿no? Que el bebé pitufo, ¿no? Exactamente, porque pitufina no era... Pero era incluso un procedimiento, ¿no? Cada 100 años. Ahora también hay otra situación, no podría ser, digo, perdón, ¿no? A lo mejor estoy muy alucinando, pero no podría ser que a lo mejor los hombres duendes también pudieran embarazarse o tener hijos, y por eso no hay mujeres. Porque nosotros nos estamos comparando con, fisiológicamente con nosotros. Es que pero no yo sabes pienso que, bueno, a lo mejor sí, pero yo pienso que no. Yo le voy más a cierto tipo de animales. Volvemos a lo mismo, porque finalmente, si realmente existen los duendes, pues vienen de la naturaleza, igual claro, que todos nosotros, claro, ¿no? Sí, sí. Hay ciertos tipos de animales, como ciertos tipos de ranas, que cambian. Que al haber muchos machos o demasiadas hembras, cambian, pueden cambiar de sexo. Pero finalmente tienen que cambiar de sexo. Claro. No es de que ellos mismos se dediquen a hacerlo. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces tienen que cambiar de sexo. ¿Para qué? Para hacer la progenie y seguir reproduciéndose. O sea, mantener la especie finalmente, que claro, es el objetivo. Sí, bueno. Por pues sí, eso sí, así que digo, no, pues no. Creo que ni los caballitos de mar, que sí es donde el macho está criando en su interior a los... Ahí sí, el macho es el de los huevos. Ajá, el macho es el de los huevos, precisamente, pero nada más en los caballitos de mar, ¿no? Y en los duendes, según Rolín. No, bueno, digo, ¿no? O sea, pues, es una idea, es una tirada, idea, pero bueno. No, o sea, pues a lo mejor puede ser de esa manera. Luego estos duendes se les llama los leprechauns. Los leprechauns. No lo pronuncio mal, leprechauns. Pues así es como lo mencionan los gringos o la gente. Que son Europa, los zapateros, los leprechauns, ¿no? Exactamente. Que fíjate que hay. Y sí, hay una película de hace mucho tiempo que le llamaron El Duende Maldito. Claro, sí, qué bueno. Donde. Pinche película estaba nefasta. Perdónenme. Era más de risa que otra cosa y era bastante asquerosa. Sí, la verdad, sí, era muy asquerosa. O sea, pero ahí como que le dan un giro a los leprechauns y los muestran como entidades realmente malignas y que eran capaces de lo que fuera. Sí, sí, sí. Si cometías la osadía de robarles su oro. Ajá, sí. O sea, para ellos era lo más preciado. Ajá. Fíjate que sí, o sea, pero de todas maneras no me gustó, man. Ah, no, sí, la película a mí tampoco no me gustó, güey, pero más bien aquí el tema es que no sé qué tanto tenga que ver esa parte con lo que sí es el folclore, ¿no? A fin de cuentas eso es Hollywood, y Hollywood, pues de repente hace cosas buenas, ¿no? ¿Cómo Disney que está diciendo? ¿De repente? Puta, pero muy de repente. Sí. Como que de repente se cuela algo de cultura o de calidad. Ah, no, sí pasa eso. Pues, ah, no, y de repente. Sí, no, la neta no. Sí. Pero ahí, ¿qué sucede con estos duendes? Tú tenías una referencia, ¿no, Humberto? No, o sea, simplemente es los leprechauns, dices. Ajá. Sí, pues son los famosos zapateros, ¿no? Que ahí hay muchos, que se supone que ayudan a los humanos, todo eso. Hay otros, por ejemplo, que son los Pixies, que parece así como que grupo de rock de los 60. Pero según esto, ahí es donde empiezan las discrepancias a veces, porque según esto son los que se llevan o se roban a los niños sin bautizar. Sí, los Pixies. Oye, ajá. Y se supone que estos, en Inglaterra, por ejemplo, que estos no se llevaban bien con las hadas. O con las brujas que conocemos acá. Pues yo creo que se disputaban las estuvieron, armas, ¿no? A lo mejor, pero incluso estuvieron tanto en pique, pero que lograron los pixies, lograron expulsar a las hadas de Inglaterra. O sea, porque así como que este es nuestro territorio y punto. Pues que sí fue una de las batallas campales, ¿no? Y la referencia, por ejemplo, a los pixies, que son como mágicos, seres mágicos y muy juguetones y que en ocasiones ayudan a los granjeros con las cosechas, cosas así, o a las amas de casa con la comida, todo eso, son los padrinos mágicos, están basados en los pixies. Sí, eso sí lo había escuchado. Ajá. Órale. Pero fíjate a mí cómo, si se acuerdan y se dan cuenta ahorita, cómo hay relación de temas de seres fuera de la religión católica. Ajá. Con lo que son las vertientes, no sé, ¿por qué un chavito no bautizado? Sí, exactamente. Sí. Es lo que yo siempre le he dicho a Uriel, ¿no? O sea, bueno, y si fuera un chavito budista, un chavito de cualquier otra religión que no necesite bautizarse. La verdad, no, bueno, yo soy católico, desconozco cuántas religiones no requieren bautizar a sus recién nacidos, pero pues dices, no tengo por qué llevárselos, ¿no? O sea, que el que no es católico y todo eso, que es bueno, ya nació maldito, ¿qué onda, no? No, lo que pasa es que el bautizo como tal es para purificar tu alma. Sí, pero en la religión católica. En la religión católica, porque tu alma es pura. Ajá, exactamente. Entonces, pero si naces fuera del catolicismo, ¿qué? O sea, ya naciste impuro yo creo y que te quedas así. A eso iba yo. Yo creo que más bien eso es el hecho de que sean niños sin bautizar, como que ya es una revelación de alguien católico que lo inventó para atraer a la gente al catolicismo. Exactamente. ¿No? O sea, la marca. Exactamente. O sea, no creo que seas como así como es tal. Es el copyright. Sí, ¿no? O sea, pues, yo lo que yo creo es eso. La madre estaba que era un pinche entreno del cielo. Ah, ¿no? Ahí hacemos referencia, bueno, ahí yo podría hacer referencia precisamente cuando San Patricio va a evangelizar a los irlandeses, ¿no? Que es cuando empieza mucho el pique con los famosos druidas. Uh-huh. Oye, es que los irlandeses son mega, supersticiosos. Es yo pensé que dicen, son bien mendigos. Bueno, aparte que son bien pedotes. Él lo dijo. Nos deslindamos de cualquier cosa. Ha de haber visto Corazón Valiente y piensa que todos andan corriendo en las montañas en falda. Pero no. No, son bien fiesteros y son bien briagos. Son bien a toda madre y bien fiesteros, bien briagotes. Rip and Winkle. ¿Has leído ese cuento de Rip and Winkle? No. Bueno, ese cuento trata de esa situación, de que Rip and Winkle se va a las montañas y se encuentra con seres pequeñitos, se lo llevan a una fiesta, ve a estos seres pequeñitos emborracharse, no sé qué, ta, ta, ta, y cuando despierta pasaron no sé cuántos años. De eso trata ese cuento de Rip and Winkle. Ajá. Así es. Oye, pero a ver, me dejaste intrigado con ese tema de los druidas y el San Patricio. Uh-huh. ¿Qué pasó? No, es lo que le estaba yo comentando. O sea, realmente entran los druidas en pique con San Patricio porque él quería evangelizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso hay una leyenda, de las pocas leyendas que hay de los choques de San Patricio con los duendes, es de que los druidas que controlaban a los duendes, supone que muchos de ellos sabían incluso hacerlos, crear a los duendes, mandan un batallón de duendes a ponle su maraca al San Patricio. Exactamente, y a sus seguidores, ¿no? Opa. Entonces, caemos en la cuenta de que en Irlanda, o sea, realmente cuando hay esa conversión al catolicismo, no les gusta, lo mandan a atacar, pero sin embargo, después de que San Patricio demuestra varios milagros, ¿sí? Empiezan a ser más creyentes. Y cuando le avientan a los duendes, los druidas le avientan a los duendes a San Patricio, a su iglesia, para darles en la torre y fastidiarlos, pues San Patricio dice unas palabras, no recuerdo realmente exactamente las palabras, pero es algo así como que, no, en el nombre de Dios, deténganse y aléjense de aquí. Ya les va a imperar espíritus impuros. O sea, invoca a Dios, exactamente, invoca a Dios y dice, espíritus impuros, lleguen y no nos estén molestando, y lo hacen. Entonces cuando tú dices, bueno, entonces realmente, ¿qué Dios es más grande, no? ¿El del catolicismo o el de los druidas? Y ahí es donde empieza el pique, pero se supone que los logran alejar. Tanto es así que el símbolo principal de la iglesia católica en Irlanda es precisamente el trébol. El trébol, sí. Y el trébol de tres hojas, porque él de esa manera explicaba la Santísima Trinidad. Órale. Es por eso que es un trébol, ¿no? Sí, es porque por eso que el día de San Patricio está, digamos, representado por lo verde, por el trébol. Inclusive he visto que el día de San Patricio ya hay como duendecitos, ¿no? Ajá. Vestidos de verde. Yo creo que ¿Cuándo es el día de San Patricio? El mayo, ¿no? Marzo, no sé. Ok. que se arman unas megapedas en Gringolandia, ¿no? Pero sin embargo, fíjate nada más lo que, ¿no? O sea, hacen su guatequex allá en Gringolandia. Cuando la festividad es de Irlanda. Sí. Y los que deberíamos de festejar realmente a San Patricio somos en México, porque precisamente el batallón de San Patricio nos ayudó a los mexicanos a darle la madre a la invasión de los Estados Unidos. Así es. ¿O no? Sí. Entonces, pero prácticamente ellos están festejando que perdieron. Exactamente. No, o sea, vamos a festejar que les ayudaron los mexicanos a ponernos en la madre. Sí. O sea, sí. Nada, vamos a empezar. Bueno, no. O sea, ¿cómo se hace? Es que se empieza a olvidarme. No. Lo curioso es que volvemos a lo mismo. Ajá. O sea, la ignorancia de la gente, sí, el no documentarse, sí, se da cuenta que te aseguro que lo que acabo de decir, muchas personas no lo saben. El batallón de San Patricio ayudó mucho a México. Nosotros deberíamos de celebrar a San Patricio y a los irlandeses, así como lo hacen los gringos. No, lo que no podrás negar... gringos, pues no sé por qué lo celebran, porque no podrás negar que son excelentes perdedores. Pero no. O sea, son excelentes celebrando, porque excelentes perdedores... pues invitarían a los mexicanos a chupar, ¿no? Bueno, eso sí es cierto. Nos pusimos en la madre, en el Álamo. Así es. ¿Otra, no? ¿Cuál es el único país que ha invadido Estados Unidos? México. Mis queridísimos centauros del norte fueron y les rompieron su madre. Exactamente. ¡Viva Villa! No sé bien cuál. Aquí tengo varios cuadros de Villa. De Francisco Villa. Sí. Ahora, fíjate ahorita que mencionas eso, ¿no? De la división del norte también. Qué incongruente. San Patricio mezclado con imágenes de tréboles de cuatro hojas. No, de tres. ¿En las celebraciones de San Patricio? Son de cuatro. No, son tres. Sí, son San tres. Patricio utilizó el trébol de tres hojas, eso es lo que nos estabas platicando, ajá, para ejemplificar lo que era el tema de la Santísima Trinidad. Ajá, sí, es. Y el símbolo de la iglesia en Irlanda. Es el trébol de tres hojas. Ah, de tres. Pero fíjate que el de cuatro... Lo que me surge es de por qué nosotros decimos que el trébol de cuatro hojas es el de buena suerte. Yo sé que es muy raro, pero a lo mejor que es por qué raro es de buena suerte encontrarlo, sería una buena analogía, pero realmente el por qué, ¿no? Sí, claro. Fíjate que hay algunos temas por ahí a ese respecto. Uno, por ejemplo, con los cristianos les otorgan como que ciertos poderes especiales, porque tienen la forma de, como que las asocian con la forma de una cruz. ¿Cómo se llama? Proporcionada, simétrica, más pegada a la cruz que manejaban, por ejemplo, los templarios. Podría ser. Que no es una cruz alargada hacia abajo, donde crucificaban, lo que se utilizaba para crucificar con los antiguos romanos. Bueno, con el trébol, los romanos. El trébol de cuatro hojas, dices, ¿no? Como que es un tema ahí más mágico. Ajá, sí, con más, rollo, místico, ¿no? más místico. No, porque, mágico. Por ejemplo, los ocultistas, según esto, lo usan porque previene la locura y les permite divisar... Sí, o sea, como se la... su inspirado, ¿no? Y el ácido fólico el que previene la locura. Y les permite divisar demonios, ajá, para protegerse y resguardarse de ellos, güey. ¿Les permite verlos? Hay otras acepciones por ahí también, que si una mujer se lo encuentra, una mujer joven se lo encuentra, se va a casar con el primer hombre que vea a partir de que se encuentre el trébol. No, cállate, no digas. Porque conozco así como que hay varios clubes de solteronas en México... Que no me cayó el payaso y ya cuando te lleguen así como, mira, no, es que pasa, yo estoy apartado. Yo creo que es como que justamente la rareza de encontrarse un trébol cuatro hojas, ajá, lo que lo hace, es que tuviste buena suerte porque te lo encontraste, ¿no? Pero fíjate, sin embargo... Se han encontrado el trébol con más hojas que se ha encontrado hasta el momento, es de 18 hojas. ¿A poco? ¿En serio? ¿Sí? Eso no lo sabía. ¿No? O sea, como que eso... Ya no será la misma genética como los transgénicos y todo eso. No, mira, yo creo que más bien eso fue una escalada de las rosas azules y las rosas negras. Sí, sí. O sea, ya hubo quien se la fumó y hizo el trébol de 18 hojas para sacarse el melate, ¿no? Pues mira cómo... Con tanto desmadre ambiental que hay, tantos desechos tóxicos, la neta es que no me extrañaría. Sí, bueno, eso sí. No, que se dieran cosas de ese tipo. Sí, los peces de tres ojos, así como en los Simpson, ¿no? Sí, exacto. Godzilla, ¿no? Pues porque fue también hace... Entonces, digo, yo creo que ese tema más bien fue como que el extra, ¿no? Del decir... el hacer la acepción o el brinco entre lo religioso a algo ya más mágico, ¿no? Claro. Yo creo que es por ahí el tema. Y pues son cuestiones nada más más paganas que otras cosas. Uh-huh. Que yo creo que es... A ver, vamos un poquito más en concreto. En concreto. O sea, realmente, tú, Uriel, uh-huh. Tú, Adrián, yo, Humberto, realmente creemos en los dos. Yo sí. ¿Tú? Yo realmente... No. No. O sea, como que tengo mis dudas. ¿Sí? De que sí, o no, o sea, estoy así en la línea, pero me inclino más al no que al sí. Que al sí. Fíjate que yo creo que a lo mejor a ti te pasa lo mismo que a mí, no sé si sea así de esta manera. Duendes como tal, duendes, que se hablan de seres mágicos, cosas, como que sí dudo un poco, fíjate. Ajá. Yo también. Algo más terrenal, por ejemplo, un gnomo que se habla de ellos, o un, aquí en México, no sé, los chaneques, ¿no? Por ejemplo, como que eso es un poco más terrenal, porque no te hablan tanto de seres mágicos, sino que una raza diferente, nada más, ¿no? Entonces yo creo que ese misticismo que le da a la gente, a mí sí me hace dudar un poco. Sí, a mí se me hace que ese misticismo viene precisamente mucho sí, de los druidas. De los druidas, exactamente. De los druidas, que en aquellos entonces de los druidas empezaba lo que eran los alquimistas también, que es el principio de la medicina incluso, uh-huh. ¿No? Curar con hierbas, eso lo hacían antes, no es de ahorita. Y ahorita estamos regresando a lo mismo, casualmente, pero pero sin embargo, como que le atribuían más poderes mágicos a las cosas, al ¿cómo se llama? Al reparar males que nosotros creíamos imposibles, ¿no? O sea, porque si tú lo ves desde cierto punto de vista, tú, por ejemplo, tú tienes una infección muy grande, ¿no? Por así decirlo, tienes una infección que si no controlas, pues te va a llevar a la muerte finalmente, ¿no? Y llega Uriel, que es médico, digamos, también, y llega con una jeringa, con un líquido transparente que le llamamos penicilina ahorita, te lo inyecta y te cura. Entonces, es que ese líquido es mágico. Y dije, ahorita, con la ciencia, los procedimientos que tenemos, cómo se llevó al conocimiento de dónde se saca incluso la penicilina, ¿no? O sea, cuando llegamos a todo ese tipo de conocimiento, ahorita ya a través de un proceso científico se conocen muchas cosas. Claro. A lo mejor antes que no existía ese tipo de proceso científico, uh-huh. Pues tú le atribuías cosas mágicas a una planta, ¿no? Uh-huh. Es que a mí me duele mucho la cabeza y realmente no sé. Y cuando me como, mastico esta planta o la hago en infusión, automáticamente se me desaparece mágicamente el dolor. Y es de donde a lo mejor provienen muchos... De los hechos mágicos sin serlo, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la magia radica en la incapacidad del ser humano para explicar el fenómeno. Para comprender el fenómeno. Exactamente. Cosas que seguimos haciendo en la actualidad, ¿no? Porque hay cosas que realmente son muy inexplicables. Uh-huh. Y entonces, ¿tú a quién se las atribuyes? Pues a alguna deidad. Uh-huh. No, simplemente algo más básico, ¿no? Aquí, a la persona que hace trucos, uh-huh. Le llamas mago. Dices, está haciendo magia, uh-huh. Cuando realmente eso no es magia, se llama ilusionismo. Es un prestidigitador. Exactamente. Entonces, como tú no sabes o no sabes cómo hace el truco, dices, no, es que esto es magia. Está haciendo magia porque no encuentras una explicación. Es un brujo maldito. Es un brujo maldito. Vamos a quemarlos a los güeyes. El leña verde. Yo pienso eso. ¿Tú por qué si crees en magia? Ajá, o sea, explícanos por qué. Mira, en algún momento les llegué a platicar lo que me sucedía en casa de mi mamá. de que se movían cosas del lugar. Se desaparecían de repente, las encontraba en otro lado, cuando estaba yo solo. ¿No? O sea, son comportamientos ya, asociados. Ya tengo aquí, ¿sabes?, precisamente la contra. No estaba ni pacheco, ni estaba briago, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Por qué digo que sí? Porque es el comportamiento que está asociado con o referenciado con este tipo de seres. Sí, sí. Es por eso por lo que yo les digo. Y nunca los he visto directamente. De hecho, en algún momento se los platiqué en algún otro programa ya hace un rato. Digo, no puedo decir que haya sido una experiencia real porque fue durante un sueño. Claro. Pero sí fue un sueño bastante fuera de lo... De lo normal. De lo normal o de lo ordinario que puede ser un sueño, ¿no? De lo común. Lo como les decía, ¿no? Yo soy una persona sumamente lógica. Y todos mis lógicos, por muy disparatados... Perdón, todos mis sueños, por muy disparatados que puedan ser, siempre tienen una lógica. Entonces, en el momento es como si ahorita estuviéramos hablando de algo y se fue la luz. Pero se va nada más aquí... No hay cortes de luz, no hay un cortocircuito, no hay nada más. Pero de aquí fuera sigue totalmente la luz, escuchamos a los vecinos, no hay ningún fusible fundido ni nada. Dices, ay güey, ¿qué pasó? Claro. Es algo ilógico. El foco lo quitas, güey, sigue prendido. O agarras el foco, lo quitas y sigue prendido. Ajá, sí. ¿No? Sí, o sea, cosas sí, así que dices, sí, entiendo. ¿Qué onda? Y me pasó un evento similar. Lo que les decía, ¿no? Yo nunca había conocido un canguro en mi vida. Yo tenía la imagen de los canguros australianos, que son de unos 60, unos 70. Para mí esos eran los canguros. Y mucho menos un canguro albino. Que en el momento en que entra brincando de la nada... Es una ratatota parada, ¿no? ¿Sí? Era un pinche canguro como este vuelo, como los que existen ahorita, que ya conocí en la ocasión que fui así es, a African Safari. Ajá. Que yo pensé que eran los canguros australianos pequeños, o... no, los pequeños, digamos recién nacidos, ¿no? Casi. Y lo vi de ese tamaño en mi sueño. En el momento en que la cosa esta, duende o lo que fuera, se percata de que yo lo estaba viendo fijamente, en ese momento voltea, se me queda viendo, y en un segundo, después de ser un canguro, era un duende o un ser de esto, ajá, que se empezó, o sea, se transformó así instantáneamente. Un Bogart. Puta, no sé, cabrón. Hay un tipo de duende de los europeos que se le llama Bogart. Son de los tipos de duende que se puede metamorfosear. O sea, hay muchos de los brownies, los leprechauns que vimos, todos esos que regularmente ayudan a la gente, pero los bogars están categorizados entre un tipo de duende que son muy vengativos. Cabrón, pues fíjate. Son vengativos, pero en teoría vengativos, y que son de los pocos que se pueden metamorfosear, convertir en varios tipos de animales. A lo mejor, por eso también vino a la mente eso. Y son de los famosos duendes que casualmente se cree que están en los armarios o debajo de las camas. De las camas. Ajá. Ay, cabrón. Y aquí viene lo más... así que lo más peliagudo de todo, ¿no? Ajá. La verdad es que en el momento que me volteé a ver, se levanta y se me empieza a acercar. Tenía pelos así de todos los colores, verde, amarillo, morado. Se me empieza a acercar, pero la mirada era muy malita, güey. O sea, no era algo... con lo que me hubiera enfrentado antes. Ajá. Y me recuerda mucho, en ese momento me recuerdo mucho, no la había visto la película, de hecho no la he visto en hace mucho tiempo, una película que me gusta mucho de Disney, que es El Libro de la Selva, y recordarán a la serpiente cómo hipnotizaba, y se veían ondas en los ojos, bueno, la mugre esta, lo que fuera esta madre, se veía exactamente igual en los ojos. Yo estaba con otra persona que era uno de mis tíos haciendo algo totalmente ilógico, que lo que dices, ay güey, o sea, ¿cómo te pones a martillar en una columna de concreto, no? ¿Cómo, para qué? Estábamos únicamente él y yo, no había nadie más en mi sueño. Ajá. Y en el momento en que lo empecé a ver, y se me quedó viendo y se empieza a acercar hacia mí, escucho N cantidad de voces gritándome que no lo viera. ¿De dónde, güey? Sí. Me alcanzo a voltear, pero en el momento en que me alcanzo a voltear, no me puedo mover. No, man, no, es que sí está, o sea, en buena onda. Yo lo sentía que se venía acercando, yo ya no lo veía directamente, lo medio alcanzaba a ver por la periferia, pero sí era una actitud muy amenazante, muy maligna. Y las mismas N cantidad de voces, muchas voces de verdad, humanas o no sé, me empezaron a gritar que lo espantara. O bueno, al menos yo pensé que era a mí a quien le gritaban. Ajá. Espántalo, espántalo. Sí, como que lo ahuyentaras, ¿no? En eso yo me acuerdo que hice un ruido como de un ronquido, como que ronqué. Digo, ahorita estoy medio panzón y ronco por eso y tengo una bronca con la nariz. Ajá. Y sí ronco. En esa ocasión estaba yo boca arriba, hice un sonido como de un ronquido y en eso desperté. Mi gata, la que tú te acuerdas, sí. En ese momento salta a los pies de mi cama, viendo hacia la puerta con el lomo erizado. Crespada, sí. Sí. Brinca hacia allá, se pone en posición de defensa y alcanzo a ver, cuando abro los ojos y volteo a un lado de mi cama, alcanzo a ver una sombra como de este tamaño, negra, saliendo chinga corriendo de mi cuarto. Pues posiblemente se haya sido uno de esos, ¿no? Porque ya estás hablando de que saliste de un sueño y viste algo. Sí, sí. Efectivamente. Sí. Oye, fíjate que se me ocurre hacer un programa de sueños. ¿No? Con respecto a los sueños. Ah, está bien. Bueno, no está bien. ¿No? A ver, deja, traigo el material. Una hora de eso. Ah, estaría bueno. Lo más chistoso es que Humberto va a soñar que está soñando. Sí. Qué mal chiste. Así es, la neta. Pues no sé, hace referencia a una... Que eso es real, ¿eh? Lo que te, ahorita que dijiste eso de... Va a soñar que está soñando, es la referencia a lo que aplican en esta película que se llama El Origen. El Origen, ajá, sí. Buenísima la película, que incluso, pues el tema de cómo piensa el cerebro y todo eso, sí es real, de cómo lo están planteando ahí, claro, claro. Pero ya, nos vamos a salir del tema. Sí, te lo decía por lo siguiente, o sea, yo no te estaba cuestionando si estabas marihuaneando o algo así. Cuando tú dices que crees en los duendes porque se te perdían de repente las cosas, o sea, mi cuestionamiento era de, bueno, ¿y por qué se lo atribuías a los duendes? Ahorita ya me diste una explicación, ¿no? Uh-huh. Que te decía, bueno, ¿y por qué no se lo atribuiste a un fantasma, a Chocarrero o algo así, ¿no? ¿Por qué un duende? La sensación es diferente aparte, güey. Ajá, entonces esa era mi pregunta. Sí, sí, sí, sí. No, cuando te dije ya tengo la contra para eso, no, todavía no habías hecho la explicación. Exacto. Y las sensaciones son muy diferentes. No, sí, lo sí, que sí. Les platicaba del hospital, lo que les platiqué de las veces que se me trepó algo, güey, en el colchón inflable, la sensación es muy, muy diferente. Inclusive fue muy diferente con la... Yo pienso con la que a lo mejor, ¿en qué diferencia te va? En la diferencia energética. Sí. Porque precisamente... Te sientes amenazado, güey. Ajá, pero ¿quién? Pero... No, o sea, a lo que me refiero es... Yo pienso que en un fantasma, como que antes de que lo veas algo así, lo empiezas a percibir. Exactamente. Y en un duende nunca he tenido esa sensación, por eso te pregunto. Sí. ¿Tú en un duende qué? O sea, de repente dices, ¡ay, la torre, aquí hay un duende! Pero hasta que lo viste, lo percibiste. Uh-huh. O no sé, eso es lo que yo quiero que me expliques tú. Sí, mira, por ejemplo, cuando es una entidad, por ejemplo, un fantasma, un espíritu, de repente hay muchas sensaciones diferentes, estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Pero sin embargo, sí como que tú percibes desde antes que algo está, que algo es diferente. Puede ser, mucha gente dice que baja la temperatura, puedes empezar a sentir frío. Dices, ay, qué onda, y de repente volteas y ya viste la sombra, o ya viste alguna cosa, ¿no? O de repente empiezas a sentir mucho miedo, ¿no? Algo se antecede, exactamente. Te empieza a poner ansioso. Exactamente. Entonces, yo eso lo relaciono con los fantasmas, porque yo sí he tenido cierto tipo de relación con eso, pero con los duendes no. Entonces, te preguntamos, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿O cuál es la sensación? Fíjate que es... Y yo creo que son, o fueron, o han sido de dos tipos. Porque con los que me escondían las cosas, de hecho... No los percibía. No sentía nada. De hecho, sí, se me perdía algo, o sea, yo estaba seguro que lo había dejado ahí. Se le decía, ya, cabrones, dejen ahí mis cosas, no jodan, me tengo que ir a la escuela. Ya, chinga, ya. Me salía de la recámara, regresaba y allí estaba. Eran más juguetones. Ajá, más dolosos, no más. Sí, nomás por renchinchar, no por pitorearse de mí. Sí. Sin embargo, con este, que sí sentí, que sí me quería hacer algo, que sí me sentí amenazado y sí me puso muy nervioso. O sea, desde el momento en que entró, sí me sacó mucho de onda. Y en el momento en que volteó y que se me quedó viendo con esa cara maligna, ajá, sí me sacó un susto, la neta. Pues sí, ahí ya percibía su mala vibra, sí, por así decirlo. Sí, la neta, sí. Es que, por ejemplo, están muy, muy, muy dispersos, te digo, muchas historias de duendes. Porque en unas, dependiendo de quién te las cuente, o incluso en regiones donde te las cuenten, en unas son muy malos, en otras son muy buenos. Muy buenos, ajá. Sí. Hay un caso muy marcado, son los Grindylow o algo así. Grindylows. Ajá, que es un tipo de duende que es acuático, entre duende y bruja. Uh-huh. Que hay quien dice que los niños, principalmente cuando se acercan al agua, en los pantanos, o en orígenes de agua muy, muy viejos, les puede aparecer un Grindylow, y hay quien dice de que se los lleva para comérselos, y otras personas de los mismos Grindylows dicen que ellos ayudan a los niños, los espantan de la orilla para que no se vayan a caer. Entonces tú dices, pues no juegues, es una apreciación del lado a lado, ¿no? Y regularmente, como que en todas las entidades hay algo muy marcado, ¿no? O sea, este tipo de cosas, pues siempre te quieren fregar, ¿eh? O sea, yo nunca he visto una bruja chupa niños que vaya y le deje dulces al niño, ¿no? O sea, siempre se los quieren chupar. Sí, exactamente. ¿Me entiendes? Sí, sí, o sea, sí, todos coinciden con, todos coinciden con lo mismo. Misma línea. Sin embargo, con los duendes, como no, que es muy disperso. Como, ¿sí?, que es muy. Hay una variedad grande. Yo creo que es. Y para cerrar el punto sobre eso, yo creo que depende mucho de lo que son o el sentido que tienen ellos. Lo que les platicaba cuando tocamos el tema de dónde es en México, ¿no? El concepto que tienen ellos de lo correcto, de lo bueno o de lo malo o no tan bueno, es diametralmente diferente al que nosotros concebimos. Yo creo que por eso el comportamiento de ellos es así. No necesariamente porque quieran ser buenos con alguien o quieran ser malos con alguien. Simplemente es la ocasión. Y en el momento en que llegó un güey y dije, ay, no tengo hambre, dice, ah, pero presta, güey, vente. Pero en realidad puede ser que sí, o sea, para ellos es normal, güey, o sea, ah, pues es mi naturaleza, o sea, si tengo hambre me trago un humano, güey, o me trago un animal. Sí, pues como nosotros con las vacas, con los borregos, ¿no? No, el borrego nunca sabe si, ay, te me va a sacar a pastar o me va a llevar al hornito, ¿no? Es como, por ejemplo, las arañas, ¿no? Hay arañas que sí se ven muy peligrosas y que sí le pueden dar en la torre a alguien, saber si las pisas. Sin embargo, estoy seguro que hay otras que, a pesar de que su apariencia sea muy grotesca, no, las agarras, las sacas al jardín y punto, ¿no? Las tarántulas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mucho pavor a las tarántulas, ¿no? Sincero. Pero sin embargo, lo que he visto de las tarántulas es que son muy inofensivas realmente para el ser humano. Sí, así es. Pero sin embargo es un mendigo arañón así que dices, no, así sí me hago para el otro lado. Y es la que menos daño te va a hacer. Oye, sin embargo, las arañitas así chiquitas de colores, pues así te pueden dar en la torre, sí. Y les tienes menos miedo, a lo mejor por el tamaño, ¿no? No, como las arañas de a metro de China, ¿no? Que no hacen absolutamente nada. Pero tú. La Goliat. Sí, pero tú la ves y con permiso te echas a correr, ¿no? O sea, la verdad, pero no. Perdón, pero es. Pero son inofensivas. Muy bien. Oye, Humberto, recuérdanos la página de Face. Es facebook.com /R_escalofrío. Efectivamente. Ahí pueden ver todo lo que vamos a estar publicando. Adrián nos hizo el favor de estar publicando cosas y videos en el Facebook. El correo. radioescalofrio1@gmail.com. Invita a la gente que nos escriba, Humberto. Ya saben que escríbanos realmente lo que ustedes quieran que tratemos aquí. Nosotros estamos haciendo investigación, proponemos muchos temas, temas que dan escalofrío, pero también nos gustaría que ustedes nos sugirieran algún. Sí, su apreciación de la gente. La verdad es que sí, ¿no? Estamos preparando muchas cosas, no vamos a decir qué. No, pues no les anunciamos lo que ya tenemos. No, no nada más como que dimos un adelanto así, pero no anunciamos. Mejor esperamos. ¿No? En algún momento nosotros dijimos, ¿no?, que en realidad no somos investigadores de campo como tal. No somos. Sin embargo, nos vamos a hacer unos pininos de investigación de campo. De campo. Ya en otros programas les iremos dando algún avance de qué vamos a hacer a ese respecto. Así es. Y bueno, ¿no?, también el afán de esto es justamente verificar y ver qué sucede, ¿no? Sí. Si es cierto que algunos de esos, eventos que se presentan sobrenaturales, si es posible que sean captados. Nosotros mismos, ¿no?, revisamos videos, vemos fotos, muchas cosas, leemos material que de repente se nos hace muy, muy hechizo. Bueno, también como que queremos ser partícipes de ese punto, ¿no? Y ese es el objetivo por el cual vamos a hacer por ahí una investigacioncita de campo. Ya se lo estaremos participando en otros programas. Efectivamente. Les recordamos también que en iVoox y en iTunes nos buscan como Escalofrío. Y para que también, si van en el carro, ¿no?, yo creo que es buena opción que vayan escuchando. Sí, de hecho, déjame decirte que yo descargo los los programas. Los podcasts. Los podcasts en iVoox. Y los voy escuchando un minuto. Exactamente, yo creo que es buena opción también. Pues muy bien, entonces nos veremos aquí dentro de 15 días con otro tema más. Qué descalofrío. No manches, ahora sí está. Fíjate que me gustaría hacer ese programa de sueños porque ahora sí. Sí, es siento. Sí, o sea, sí siento así como raro, ¿no? Pues, ¿por qué va? No? Al cliente lo que pida, sí. Muchas gracias, Humbert, por estar con nosotros. Igualmente, un placer estar con ustedes otra vez. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a ustedes por vernos, por estar aquí. Un saludo a todos. Hasta luego.